desde varios sectores, desde varias organizaciones, para en primer lugar repudiar el desalojo violento, el desalojo que se ha llevado la ilusión y la esperanza de mucha gente que ansía tener una vivienda y que es parte de esta política de estos estados, le están negando desde hace mucho tiempo. La represión violenta, el desalojo violento que hubo, indudablemente es la solidaridad que le venimos a traer para los vecinos y vecinas de Guernica. Pero también queremos poner en discusión muchísimas de las cosas que también se discuten en nuestro territorio. Sabemos de la gobernadora Arabella Carrera, sabemos de Benedictine que hoy están pergeñando, están intentando tener la mano más dura, tener leyes que le permitan desalojar no solamente a las comunidades indígenas hoy en el territorio, sino también a todos y todas las vecinas que hoy se encuentran sin posibilidad de tener una tierra y una vivienda. Frente a eso nosotros decimos que venimos a reafirmar la solidaridad y la voluntad de apoyar en primer lugar las recuperaciones territoriales de nuestro pueblo mapuche, pero también la dignidad de los vecinos de que tengan tierra y vivienda para todos y todas.